Medios de difusión masiva de Nepal y Mongolia hicieron un amplio destaque al aniversario 19 de la elección del dirigente Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea, el 71 de la fundación de esta organización y el 90 de la constitución de la Unión para derrotar al imperialismo. El rotativo nepalés Arpan insertó un artículo de elogio a las indelebles proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un para la fundación del Partido del Trabajo de Corea y su fortalecimiento y desarrollo. También, las páginas web de Internet de la agencia noticiera Monjame de Mongolia y la Sociedad de Periodistas y la Asociación de Periodistas para el Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun en Nepal publicaron artículos del mismo contenido. El rotativo nepalés redactó fotos de los grandes líderes y del estimado mariscal y la página web de la agencia noticiera Monjame de Mongolia, fotos que demuestran el poderío de la unidad monolítica de Corea.